Del Evangelio según San Marcos. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro. Y, como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: «¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno? Dios». Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: «¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados», dice al paralítico, «te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa». Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: «Nunca hemos visto una cosa igual». ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Jesús poco a poco se fue dando a conocer cuando empezó a predicar su mensaje. Poco a poco, con todo lo que decía y hacía, quería que sus oyentes cayesen en la cuenta de que, además de ser hombre, era Dios, era el Hijo de Dios. El Evangelio de hoy es una buena prueba de ello. Ya se ha corrido la fama de que cura a los enfermos que acuden a él. Por eso, los amigos de un paralítico se lo acercan a Jesús, evidentemente para que le cure de su dolencia física. Pero Jesús, despistando a los presentes, empieza curando el corazón del enfermo, perdonando sus pecados. «Hijo, tus pecados quedan perdonados», le dice. La reacción interna de unos letrados allí presentes es la correcta. Se preguntan: «¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios?». Dieron en el clavo. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Si Jesús lo hizo es porque es Dios. Es el Hijo de Dios. Y para corroborarlo, curó al paralítico. «Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa», le instó. Sigamos acudiendo a Jesús, el Hijo de Dios. Es capaz de curar las enfermedades de nuestro cuerpo y de nuestro interior, de nuestro corazón.